colegas, amigos, autoridades, autoridades ejecutivas, legislativas. Cuando pensé en elaborar algunas palabras y analizando qué es lo que estamos pasando hoy, qué es lo que nos está pasando hoy a los periodistas, a los medios de comunicación, noto que puede ser cierto algo de lo que se dice, de lo que se plantea, una división, la ideología, clarinistas y anticlarinistas, esgrimido como insulto muchas veces. Vos sos K, vos sos clarinista, y todo atraviesa los medios de comunicación. Y cuando uno escucha los medios de comunicación, en el plano local también se pueden dar algunas cuestiones para analizar, pero sobre todo en los medios nacionales. Cuando uno observa los distintos canales de televisión, por ejemplo las radios, parece que está viviendo en dos países distintos. Son periodistas, son analistas, son movileros, son quienes nos informan todos los días. Y plantean realidades que son absolutamente distintas. Para algunos todo es un desastre, para algunos todo está mal, para algunos todo está muy bien. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la certeza? Creo que tenemos que tener la certeza de lo que vemos, de lo que vemos todos los días, de lo que vemos en nuestra sociedad. Si nos vamos a basar o a escuchar solamente palabras interesadas, perdemos el equilibrio. Y seguramente el equilibrio es importante para nosotros, para los que informamos y para los que opinamos. Y creo que el sentido de esta palabra tiene que ver con eso, con no perder el equilibrio a la hora de hacer análisis y tratar también de que cada análisis que realicemos lo podamos fundamentar y argumentar. Creo que la tarea del periodismo, o la tarea de periodistas, en mi opinión, tiene que ser la de que cualquier cuestión que se plantee, cualquier cosa que se diga, pueda ser argumentada. Y por ejemplo, la realidad salvadoreña nos indica que no estamos en el peor de los mundos, no estamos con cifras estadísticas de la construcción que sean un desastre, como a veces escucho, y a diario escucho en algunos medios de comunicación, que la inflación, que es un problema no solo para la Argentina, sino para todos los países del mundo, puede ser que haya índices mentirosos que surgen de estadísticas del orden nacional, pero hay otros índices que también son falsos. Por ejemplo, en los últimos 4 meses ha descendido el nivel de inflación merced a control de precios o acuerdos, pero ha descendido. Sin embargo, para algunos analistas sigue siendo del 30% anual, y seguramente si uno multiplica los índices inflacionarios de los últimos meses, no los oficiales, sino los que no son oficiales, no puede llegar a esa cifra. Entonces, cuando camino por Saladillo y veo que hay movimiento comercial, que hay movimiento en la construcción, que hay movimiento, me doy cuenta que a veces lo que se pinta no es del todo real. En ese sentido, ha habido muchas cuestiones nuevas, han aparecido muchas cuestiones nuevas en los últimos años en los medios de comunicación, y una gran cantidad de comentadores y analizadores, sobre todo anónimos, plantean disyuntivas y plantean diferencias y plantean desequilibrios. Yo lo que llamo, o a lo que llamo, es a no perder el equilibrio a la hora de analizar lo que nos pasa, a que no sea todo en blanco y negro. No es cierto, no es cierto que las familias se hayan dividido por culpa de este gobierno, como muchos plantean. Yo tengo 60 años y hace 50 años que recuerdo que en la mesa familiar del domingo, del jueves a la noche, del sábado, había grandes discusiones políticas. Grandes discusiones políticas, peleas políticas. No es de ahora. Hay ideologías, hay pensamientos, hay defensa de las ideas, pero no es culpa de ningún gobierno que hoy tengamos diferencias. Quizá algunas quieran profundizarlas, quizá algunas quieran agravarlas, esas diferencias. Pero en buena hora, las diferencias planteadas puedan ser discutidas, puedan ser argumentadas, puedan ser debatidas en cualquier espacio, y sobre todo sin anonimato, que cada uno lo que tenga que opinar y plantear diferencias lo pueda plantear a cara descubierta, con nombre y con apellido. Mi llamado, o mi humilde reflexión, es simplemente al equilibrio. Muchas gracias. Bueno, escuchamos entonces la palabra de Alberto García, quien decía, quien llamaba al equilibrio, digamos, encontrar el equilibrio entre lo que podemos...